como dice el Pepo. Para vos, que estás todo el día mirándote al espejo y te olvidás de ciertas cosas. ¡Saltando! Y esto dice: dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, para dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, pequeñito detalle se fue a olvidar. Olvidar, olvidar. Su pollerita cortita dejó a la vista. ¿Qué dejó, Pepo? Los frescos de la empanada sin desfilar. Sátira. Dice que no escucha cumbia, que no le gusta. Nada, nada. Que somos todos pilleros y nada más. Cuando pasa por la esquina tirando plumas. ¿Qué pasó, che? Escuchar. Y lo cantan ustedes y dicen: dale pa' arriba, dale pa' abajo, baila mi negra, mueva los brazos. Dale pa' arriba, dale pa' abajo, baila mi negra, mueva los brazos. Dale pa' arriba, dale pa' abajo, baila mi negra, para los vagos. ¿Para quién? Para los vagos. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Muchísimas gracias a la gente de Jura Disco, Dreamland de Pinar, para Máximo de Solano, para Grinch, Pepo. Y Grinch de San Justo que estuvimos ayer y hoy, Lucas, decís dónde estamos. Esta noche en La Mega, Salsódromo, Diversión, Club Mix, Fuse, Bambula, loco, y el lunes el museo. Complejo Ciel. Complejo Ciel, Igleu también. Y el lunes el museo, una acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno.